Sabes que yo siento amor, sabes que yo siento todo. Siento con el corazón un amor que brinda todo. Nada para mí es igual, tú eres el amor más grande. Nada lo podrá cambiar, te amo como nunca. Nada lo podrá cambiar, te amo como nunca nadie me ha.